Amorcito mío, quisiera, si es verdad que tú me quieres, que muy pronto nos casemos, no hagas que yo desespere. Con paredes de cariño construiré nuestro nidito y lo pintaré con besos de tus labios tan bonitos. Te cubrirán los palmares de sol, te acariciará la brisa del mar. Otra media melodía tu voz pintará paisaje con tu mirar. En noche de plenilunio tal vez nos sorprenderá una estrella fugaz. Y en lo que deseo juntos, mi amor, te diremos por un mundo de paz. Y en lo que deseo juntos, mi amor, te diremos por un mundo de paz. Te cubrirá los palmares del sol y acariciará la brisa del mar. Otra vez el melodía tu voz y el